linda amada mía, dile que mi alma le espera. Vuela y lleva su cantar, pajarillo caraqueño. Vuela y lleva su cantar, pajarillo caraqueño. Dile que mi alma le espera, por su amor yo estoy sufriendo. Dile que mi alma le espera, por su amor yo estoy sufriendo. Porque aunque cambio rival tengo, tengo mi norte y mi sueño. Vuela y lleva su cantar, pajarillo caraqueño. Vuela y lleva su cantar, pajarillo caraqueño. Ser testigo de mis secretos y sueños. Ay, ay, ay.